Twitter las cosas que Frankie dirá. Frankie va a hablar de una revolución. Si te dan un arma la debes tomar. Frankie no te deja otra opción. Frankie te dice la verdad.